Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año. Continuando con nuestro contenido, vamos con arte y patrimonio. Ya sabemos las fechas de entrega porque va a ser una sola fecha de entrega. Del 10 al 14 de mayo, primer contenido, y segundo, del 7 al 11 de junio, segundo contenido. ¿Qué vamos a ver nosotros en este primero? Manifestaciones clásicas en Roma. ¿Qué? Arquitectura, escultura y pintura, ¿verdad? Los tres pilares de toda manifestación plástica. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Un cuadro comparativo entre lo que eran los dioses romanos y los dioses griegos. Acuérdense, por historia universal, que había una transculturación. ¿Transculturación qué era? Que cuando habían las invasiones a través de las guerras, los romanos, los griegos en este caso, tomaban del otro pueblo lo más importante. Entonces vamos a ver con los dioses, cómo eran los dioses romanos y los dioses griegos. En cuanto a qué, a sus nombres, sus atributos, sus poderes y su forma de culto. Esto lo explicaré mejor cuando estemos en la pizarra interactiva. Espero que lo entiendan, sepan cómo van a hacer ese cuadro comparativo, que ya lo han hecho otras veces, y que todo les salga bien. Vamos con el segundo contenido. El segundo trata de la expresión plástica precolombina, región mesoamericana y andina. Esto es en cuanto a nuestros indios, a nuestros antepasados. Acuérdense que ellos no trabajaban en función de que dentro de miles de años se va a exhibir un museo. Ellos trabajaban en función de la necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dibujar un mapa de América donde vamos a ubicar estas regiones, ¿verdad? O estas, vamos a decir, estas expresiones plásticas. Las andinas, las mesoamericanas, la circuncaribe, y explicar cómo fue su desarrollo de cada una de estas manifestaciones. Yo les explicaré mejor en la pizarra interactiva cada uno de estos aspectos. Espero que todo les salga bien y buenos días.